pasar una experiencia política semejante durante la juventud que durante la infancia, aunque haya 6 años de diferencia. Para mí nadie podría ser... Martín Caparrós, si no recuerdo mal, me lleva 10 años. Es del 57, yo del 67. Su vivencia de la militancia y de la represión es radicalmente distinta de la mía. En esos 10, la dictadura duró 7, 10 años marcan una diferencia abismal. Carlos Gamero, que es del 62, escribe Las Islas, su primera novela, sobre la Guerra de Malvinas, siendo clase 62. Es decir, pudiendo haber sido convocado a la guerra, cosa que no ocurrió porque por circunstancias de su vida y porque había pedido prórroga concretamente. Pero quiero decir, 5 años, no son muchísimos, a medida además que el tiempo avanza y nos vamos poniendo viejos, empezamos a tener todos como la misma edad. La misma edad. Y los jóvenes nos perciben a todos de la misma edad y tienen razón. Pero la diferencia entre mi vivencia del año 82 y la suya no puede ser sino radicalmente distinta. Martín Coan, escritor. Ahora bien, en términos literarios, sí diría, y en parte por lo que veníamos conversando de la fuerza de la figura de Borges, me parece que la nuestra es la generación que no necesitó parricidios. Porque abuelicidios no tiene sentido. No tiene sentido, porque claro. Porque ya hay mucha mediación, porque si vas a cometer un abuelicidio, ¿qué pasó con la generación de los padres? Todo esto se ha dicho entre comillas. La figura de Borges fue y es tan fuerte, pero al mismo tiempo nos llega tan mediatizada en el mejor sentido, como dije, porque también leemos a Walsh, y también leemos a Fowell, y también leemos a Manuel Puig, y también leemos a Pigle, y también leemos a César Aira, y leemos desde otro lado a Cortázar, o por ahí ciertas antinomias, Borges, Sábato, Borges, Cortázar, no funcionan distinto, de manera distinta, con una mayor distancia temporal. Yo creo que no precisamos ese parricidio, y a cambio, y a mi entender, ventajosamente, nos encontramos en una posición de disponibilidad, poder reapropiarnos, usar, aprovechar, todas las líneas de la literatura que están ahí, algunas nos interesan más unas, otras se puede ver que eligió cada uno, pero sin ser una generación o una camada a la que pueda haberle tocado algo así como una saturación. No nos tocó. Estaba el fuerte modelo borgiano y su resolución. Su resolución, en lugar de clausurar lo borgiano, al contrario, nos lo volvió disponible. Porque el efecto intimidatorio y apabullante ya no pesaba sobre nosotros. Está disponible. Si uno habla, o cuando uno lee, o conversa, o lee entrevistas, escritores colombianos Colombia, digo, por García Márquez, lugares donde el realismo mágico impactó más fuertemente que en el caso de la literatura argentina, que no ha tenido, una marca de realismo mágico, en algunos aspectos uno podría decir por suerte, pero sí se vieron en la necesidad de desembarazarse de esa tradición, que estaba agotada no en sentido que esos textos no sigan siendo valiosos, lo son, siguen siéndolo sin duda, o que esos escritores puedan seguir siendo apreciables, a mi criterio lo son, pero sí puede haber una saturación de una estética, una saturación de una línea literaria, y que de pronto una camada de nuevos escritores tengan que resolver cómo salirse de ahí para no ser repetidores de un modelo ya establecido. Entonces me parece que el realismo mágico o el boom suscitaron eso, y por ejemplo cuando en Chile proponen Sergio Gómez, Fuguet, creo que eran ellos, Fuguet seguro, propone la generación Macondo, Mac como McDonald's. ¿No? Como McDonald's, claro, sí. Para jugar, parodiar eso, claro. Se parodia lo cristalizado. Sí. Se parodia lo que está cristalizado, se parodia lo que ya está congelado. Se parodia aquello que se ha vuelto fórmula y que si no se lo parodia, te traga. Me parece que en la literatura argentina, que no tuvo ese impacto del boom, habría que pensar en Cortázar, pero que en principio no tuvo ese impacto del boom, no tuvo ese impacto del realismo mágico, no tuvo el peso de un 100 años de soledad en la literatura argentina, y por lo tanto no tuvo el mismo peso cómo escribir adentro de ese mundo o cómo salirse de ese mundo. Porque en un momento determinado, incluso ampliando la gran tradición de realismo mágico de Alejo Carpentier, García Márquez, queda claro que si uno ya pasa a Isabel Allende, lo que encuentra ahí ya es un remedo. Entonces, escritores que a mí me pueden parecer más interesantes, es decir, aquellos que se resisten al remedo. Y al mismo tiempo el modelo es muy fuerte,

Nos pareció posible que allí hubieran vivido más de 1000 mujeres con sus recuas de 7 mesinos. Vimos el desorden de guerra de las cocinas, la ropa podrida al sol en las albercas de lavar, la sentina abierta del cagadero común de concubinas y soldados, y vimos en el fondo los sauces babilónicos que habían sido transportados vivos desde el Asia Menor en gigantescos invernaderos de mar, con su propio suelo, su savia y su llovizna, y al fondo de los sauces vimos la casa civil, inmensa y triste, por cuyas celosías desportilladas seguían metiéndose los gallinazos. No tuvimos que forzar la entrada, como habíamos pensado, pues la puerta central pareció abrirse al solo impulso de la voz, de modo que subimos a la planta principal por una escalera de piedra viva, cuyas alfombras de ópera habían sido trituradas por las pezuñas de las vacas. Tramas. Mencionaste a Cortázar, que a lo mejor implica todo un capítulo aparte. Mm. ¿Dónde ubicar a Cortázar? Mm. Porque además creo que en Cortázar hay más de un Cortázar. Sí. Y no solamente por el desarrollo de su literatura, sino también por su tiempo histórico, por uh-huh. su biografía, uh-huh. influyendo en la escritura y en las temáticas. ¿Cómo te ubicas frente a él? Yo ahí tengo la necesidad de hacer una distinción entre Cortázar y lo que podría darse en llamar cortazarismo, que son uh-huh. ¿no? los efectos de Cortázar, que no están por fuera del propio Cortázar, pero tampoco diríamos son de su entera responsabilidad. Hay algo que verifiqué en distintas conversaciones o lecturas. Cuando alguien esgrime un argumento en disminución de Cortázar, o sea, objetando y criticando a Cortázar, me convence. Y cuando alguien plantea por escrito o oralmente una reivindicación, me convence también. Ambos funcionan con el mismo objetivo. Me escucho a uno, leo a uno, digo, no, es cierto, hay un Cortázar claro. valioso, cometeríamos un error en desestimarlo, hay textos que son extraordinarios. Y cuando alguien habla de un Cortázar que se desgasta, que rápidamente se empieza a repetir a sí mismo, también te convence. También me convence, probablemente algo de las dos cosas haya. En cuanto a que a veces el desafío de no remedar se le puede plantear a un mismo escritor consigo mismo. Es interesante eso, ¿no? Se produce eso, y nadie uh-huh. está fuera de eso, ni Borges, uh-huh. que es el que está fuera de todo. O sea, es el extraordinario en sí. sentido estricto, el que está fuera de orden. Ni Borges está fuera del riesgo de remedarse, repetirse, instalarse en lo que uno mismo estableció. Solo que en Cortázar parece haber otros componentes, como convocar un imaginario lúdico, convocar un imaginario de vanguardia, convocar un imaginario de transgresión, desactivando todo lo que en ellos puede haber de transgresión real o de corrosividad real. Entonces, aquello que fue desconcertante es retomado, pero ya no desconcierta. Aquello que fue transgresor es retomado, pero ya no transgrede. Pero bueno, ¿ves? Si ahora viene alguien y defiende, yo inmediatamente seguramente voy a decir, te vas claro, a... esto también es verdad. Pero entonces, ahí no estás acentuando el tema del procedimiento. Siempre, porque yo lo pienso desde ahí. Claro. Porque yo la literatura la pienso desde ahí. Martín Coan es escritor, profesor, licenciado y doctor en letras, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus libros más reconocidos se encuentran El Informe, de 1997, Los Cautivos, publicado en el año 2000, Dos veces Junio, de 2002, Ciencias Morales, editado en 2007 y fue llevado al cine con el nombre La Mirada Invisible, bajo la dirección de Diego Lerman, Bahía Blanca, de 2012 y Fuera de Lugar, de 2016. Y aún así, desde argumentos que vengan a retrucarte lo que venís sosteniendo, para mí la discusión podés convencerte de ese otro argumento. Si la discusión va a ser sobre literatura, en algún momento vamos a tener que pasar por ahí. Claro. Supongamos, literatura, la dimensión política de Cortázar. Supongamos sí. que dice la dimensión política. Bueno, comenzamos a hablar, la dimensión política, y empezamos a considerar izquierda, Nicaragua, su libro sobre Nicaragua, su uh-huh. relación con Cuba, adhesión a Cuba, conflicto con Cuba, caso Padilla, muy bien. En algún momento vamos a parar el libro de Manuel. Claro. que es un modo pedagógico, pero en el mal sentido de la palabra, de conectar literatura y política. O una manera quizás ingenua de ir detrás de esa ambición, para nada ingenua, que es conjugar vanguardia estética y vanguardia política. Me parece que hay zonas que de la literatura de Cortázar que mantiene una enorme potencia. Creo que hay un consenso crítico y de lectores hoy en día que es que varios de sus cuentos mantienen esa dimensión. Yo enseño cada año al menos dos de sus cuentos, que son El otro cielo y Las puertas del cielo. Y lejos del agotamiento, cada vez que los leo y los enseño, me gustan más. No solo me gustan más, me impactan más. Torito me parece otro gran texto. Digamos, hay cuentos que sería una tentación fácil ponerse en banana y desestimar. Hay que escribir El otro cielo. Entonces este escribió El otro cielo, escribió Las puertas del cielo, escribió varios de los mejores cuentos de la literatura argentina. Al mismo tiempo, existe también ese consenso, yo no lo quise verificar a título personal, que es que Rayuela no soporta una relectura. Yo lo leí, como suele pasar en la adolescencia. Pero estos cuentos que mencionaste, sí, porque lo venís constantemente retomando. ¿No? Pero muchas personas me han dicho que ese efecto deslumbrante de las lecturas de adolescencia de Rayuela, yo lo leí a los 17. Si uno lo quiere releer, se desmorona. Uh-huh. Un poco por apego a aquel Cortázar que me deslumbró y a mi propia juventud. Biografía. No lo volví a leer. Está en juego. Pero parece haber algo de eso. No obstante, hasta que hemos dicho Cortázar. Lo que propuse como cortazarismo es aquello que se ha hecho de Cortázar. Creo que hay una especie de jibarización o de reducción de Cortázar a fórmula, a ciertas fórmulas. Alguien puede alegar, y sería legítimo, que si eso ocurrió es que de alguna manera la literatura de Cortázar lo admitía. Claro, lo permitió. Claro. O lo propiciaba. Otras literaturas, uno diría, es más difícil que se vuelvan fórmula. Uh-huh. O es imposible. ¿Cómo volvé fórmula Onetti? Complejo, muy difícil. Demasiado difícil. Y en cambio hay zonas enteras de Cortázar, ciertas zonas lúdicas de Cortázar o el Cortázar de Cronopios y de Famas, que parece, para decirlo sucintamente, admite ser traducido a consigna de taller literario. En eso pienso cuando pienso en cortazarismo, en esa reducción a, cuando digo consigna de taller literario, que es una fórmula que se puede aplicar y sirve para fabricar textos. Y me parece que eso, que llamamos cortazarismo, dice algo sobre Cortázar y al mismo tiempo perjudica a Cortázar. O sea, en algún punto uno podría decir, en algún momento yo he propuesto, salvar a Cortázar del cortazarismo. Todo eso me suscita. Igual una vez que fui a París fui a la tumba. O sea, algo me pasa con Cortázar. Hoy, en Tramas, esos mecanismos que se activan al momento de escribir y leer, con Martín Coan, primera parte. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame días como pudo, tropezó con la botella, que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedió tres deseos y ahora felices estamos. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com